tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es el Taller Deportivo y como cada noche nos disponemos a reparar todas las averías del conjunto valencianista. Programa número 501 del Taller Deportivo, primer programa de la cuarta temporada. La primera en la era 97.7. Y lo primero que tenemos que decir es gracias, gracias al Grupo Editorial Prensa Ibérica, gracias a la 97.7 por confiar en este proyecto que nacía en 2013 y que poco a poco se ha ido consolidando ahora mismo hasta llegar a la cuarta temporada y al programa 501. Gracias a Adrián Iborra, al director de la 97.7, gracias a David García, el jefe técnico también de la emisora, y por supuesto gracias a todo el grupo y a toda la gente que durante todo este verano nos ha estado machacando con cariño en las redes sociales para que volviéramos lo antes posible. Ese cariño que intentabais transmitirnos nos ha llegado y es otro impulso más para que el Taller Deportivo, este proyecto de radio, con Chema Mancha, con Alex Heras, con Carlos Domingo, conmigo mismo, con Ricardo Marí, pues siga vivo y, lo dicho, esté ya en la cuarta temporada de programa. Les está hablando Ricardo Marí y ya está la mesa de mecánicos preparada para un día más, una noche más, analizarles y darle una vuelta de tuerca a toda la actualidad valencianista. Hola, Chema Mancha, buenas noches. Buenas noches. Hola, Alex Heras, buenas noches. Claro que de nuevo el preferido siempre Chema Mancha. Yo me siento como Paco Alcácer en el banquillo del Barça. No salgo en la foto. O de la selección. No me presentan el primer. O de la selección. Así estoy. Pero bueno. Hola, Carlos Domingo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y hola, Vicente Sempere. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Benvingut Sempere, ¿no? Este fichaje. Benvingut era ya casi un mecánico, pero ahora podemos decir oficialmente y es una de las novedades. ¿Valor? Viva el valor. Viva el valor. Viva el valor. Valor. Benvingut Sempere. Es una de las novedades este año. Va a ser mecánico titular también y lo vais a tener aquí, no todos los días, porque el hombre tiene que descansar, que tiene también sus cosas. El resto no, ¿eh? El resto no tenemos que descansar. Ninguno. No pasa nada. Pues yo estoy muy cansado. ¿El sábado hacemos entrada de Bous de Segorbe? Yo tengo una cama aquí. Yo soy el nuevo Paco Nadal. De cocina. Yo soy como Paco Nadal. O sea, puedo hacer los bows, puedo hacer la tomatina. Tomatina, muy bien. Murciélago. Muy bien, murciélago. Y taller deportivo. Y el pressing catch este. Y patada voladora. Dinañespla le ha pegado. Piquete de ojos. Oye, y super running, ¿no? También. Ah, super running. Ya no lo haces. Pero super running arranca. Era como tirar la atleta, ¿eh? Hombre, macho. Super running el martes 13. Bueno. Ni te cases ni te marques. Muy buen día va a empezar, martes 13. ¿Ves de amarillo? No, yo espero que vengas tú a contar alguna novedad de la Federación de Atletismo. ¿Sabes? Cuando quieras. Cuando que venga Bruno Hortelano. Bueno, y me la coja con la otra mano. No, hombre, no. Oye, eso en tu programa no lo dices, ese no es el nivel del tema. Eso en el murciélago no lo dices, ¿eh? Lo siento, Chema. No. ¿Está bien, Bruno Hortelano? Digo, parece que está bien. Está mejor que estaba, la verdad, porque le han tenido que reconstruir cuatro dedos y el meñique lo tiene bastante fastidiado. ¿Tanto? Sí, pero. Lo retiro, ¿eh? Pero bien. Está bien. Bueno, una de las novedades es Vicente Sempere, que se incorpora como mecánico oficial ya en el Taller Deportivo. Otra es el cambio de hora. Para los habituales del programa esto les extrañará un poco, porque habitualmente el programa lo empezábamos a las 12 de la noche, 60 minutos, eso no va a cambiar, pero lo hemos adelantado una hora. Tengo sueño, tío. Nos hacemos mayores y queremos llegar un poquito más pronto a casa y, bueno, pues hemos dicho, pues vamos a adelantarlo una hora. A las 11 de la noche, de 11 a 12. Para aquellos que ya nos han dicho en el Twitter, oye, que a mí me gustaba más la otra hora, no hay problema, porque el podcast del programa va a estar disponible a partir de las 12 y cuarto aprox. Y 16. Si podemos, estará un poco antes, pero... si no lo sube Chema Mancha, que tenemos la suerte de que no estará antes. Exacto. Entonces, para aquel que... Yo soy Flash, el sí. Perezoso. Para aquel que se haya acostumbrado al horario anterior... Eso es una peli, ¿no? Sí, es una película, Ricardo, es una de dibujos. Sí, sí. Zootrópolis. Que digo que para aquel que se haya acostumbrado al horario anterior, bueno, pues que sepa que 12 y cuarto estará disponible el podcast, así que se lo podrá poner y podrá escucharlo. Viene a las 12, o si no puede ese día, en cualquier momento. Escucha, sí, ahora, ya sé lo que acabas de leer. Ahora, me ha parecido brillante. Ahora entiendo por qué no me dejaste salir en la foto. Sí, sí. Que habéis salido. Lo hicimos por tu bien. Lo hemos explicado este mediodía en... me da cuenta. El verano me ha tratado muy mal. Escúchame, menos vacaciones. Yo te lo explico, Alex. No ha salido porque el día que nos den una doble si podrás salir, ¿sabes? Porque habrá una página entera para ti. Hasta este momento con una solo no había forma. Muchísimo. Bueno, que nos van a poder seguir escuchando en la 97.7 y también a través de internet, en nuestra página web, eltallerdeportivo.com, a través también de la web de la emisora, la 97.7.com, y por supuesto también a través de las aplicaciones para teléfonos móviles y tablets, tanto la nuestra, la del tallerdeportivo.com, como también la de la emisora. Otra de las novedades es que tenemos a Carlos Domingo sentado a nuestro. Esto quizá los que estén escuchando no lo notan mucho, pero para Carlos Domingo es una liberación porque tenemos técnico. Puedo prometer y prometo que estoy emocionado desde el momento en el que sé que no voy a estar en la mesa. Tenemos técnico, ahí está técnico. Se llama Arturo Delgado y está al otro lado del cristal. Pero, cómo no, todo podía ser perfecto. Alejandro, por favor. Muy buenas noches. ¿Ahora? Ese es Arturo Delgado, nuestro técnico. Es del Levante. ¡No! Sí. ¡No! Arturo del Levante. No lector habitual del Levante, el Mercantil Valenciano, que lo honraría. No, del Levante. Del líder de la Liga 1-2-3, respondo otra vez. Colíder. Exacto. Arturo, lo siento, pero te lo vas a pasar muy bien toda la Objetivo cancha, número uno del taller. Bueno, número dos. Objetivo número uno del taller esta temporada. Irnos antes que nadie de vacaciones, que el año pasado no fue así. Sí. Y objetivo número dos, y vital, conseguir que Arturo cambie. ¿Algo que decir, Arturo? Lo de las vacaciones puede estar bien. Lo de que yo cambie del Levante... Lo tienes mal, ¿no? Yo también era delgado de pequeño. Exacto, yo fui delgado. Y cambió. Tengo una duda, Arturo, por saber en qué lado del Levante posicionarte. ¿Tú eres de los que saben o de los que no saben sumar? O sea, para ti el Levante tiene más de 100 años. Qué pesado con lo de Burjasó, tío. Atleta. Está con eso y con lo del Mundial de Qatar. Entre el atletismo y el decano Burjasó, tío. Es que siempre ves la misma película. Ya, bueno, pero tiéndeme. ¿Puedo preguntarle al chico o no? Renueva el book de París. Sí, no, espérate. Escucha. Eso no cambia. Para mí es el único equipo centenario de la Comunidad Valenciana. Perfecto. Ya me ha dejado claro que no sabe sumar. Puedes seguir, Ricardo. Bueno, cosas que no cambian. Nuestro Twitter, @eltallerdeport. Ah, creía que ibas a decir Valencia perdido o no. @eltallerdeport. Adelan Santos está en el equipo. Es nuestra cuenta de Twitter y ya hemos lanzado esta tarde la pregunta por la que vamos a empezar un poco el debate y el programa. ¿Tiene mejor plantilla el Valencia este año que la temporada pasada? @eltallerdeport es nuestra cuenta de Twitter y esperamos vuestras opiniones al Chema, respecto. Prepárate para la venta de ventajismo a kilos en esta mesa. ¿Por qué? No, porque como esa pregunta ya fue el año pasado y la venta... Ah, ya, el ya, ventajismo ya, ya, ya. A kilos bueno, en esta bueno, mesa. No, no pasa nada. Estamos preparados. Yo dije el año pasado que teníamos peor plantilla en aquel momento que el año anterior. Este año, por cierto, voy a decir lo contrario. Voy a decir que tiene mejor plantilla. Los lectores, por cierto, del diario Superdeporte también están opinando que tiene mejor plantilla este año el Valencia que el año pasado. Tiene un 82% la opción del sí y un 17% la opción de... De que se arrojó esos números. Correcto. Por cierto, para aquellos, no lo hemos dicho, pero para aquellos que no nos han escuchado habitualmente, que nos descubren ahora porque son oyentes de la 97.7, esto es, tratamos de darle una vuelta a la actualidad del Valencia y sobre todo el objetivo es, primero, que ustedes se lo pasen bien, que ustedes se vayan a dormir con una sonrisa. Lo intentaré, gracias. Y dos, con todas las noticias puestas, que todo el mundo... Cuando se vaya a dormir, se vaya con las noticias puestas, sabiendo todo lo que ha ocurrido en la actualidad del Valencia, porque no vamos a hablar del Levante, bueno, a lo mejor alguna noticia a Arturo Delgado se le escapa, pero solamente vamos a hablar del Valencia. Del Levante ya hemos hablado lo que tenemos que hablar. Y sobre todo, pues eso, tratar de ponerles una sonrisa, que la vida está llena de problemas y bastante problemas tenemos como para estar. Y el Valencia no ha vendido ni a Devnur ni a Adelan Santos, sí. O sea que bastante está como para... Correcto. Oye, correcto. Estamos en Periscope y tengo que agradecer que Superdeporte ha hecho un retweet y desde que ha hecho un retweet Superdeporte, se ha disparado el número de conexiones en Periscope. De gente que está viendo el programa. Es que Super lo peta. Entonces, Super peta. Joder, Chema, tío. No, pero tiene una burrada de followers. No, pero atiéndeme, pero es que Chema las hace buenas, ¿eh? Pero no pasa todos nada, se ríen, no todos pasa se nada, ríen. No, y cuando hablas tú, no. Pues para que no llores. Para que no llores, copón. Ya está. Bueno, 11-10. Yo creo que es momento para meterse estupendamente. Que vas a hacer una pausa. Alex Heras, ¿tiene mejor plantilla el Valencia este año que el año pasado? Pues mira, quizás es una pregunta muy difícil de responder en un tuit. Para mí, si analizamos esa pregunta o diseccionamos esa pregunta por líneas, para mí tiene mejor plantilla que el año pasado. La portería es la misma, por suerte o por desgracia, el Valencia sigue manteniendo los tres porteros. En defensa creo, sinceramente, y no era nada complicado, que los dos últimos refuerzos mejoran notablemente la zona central de la defensa. Creo, sinceramente, que Montoya mejora a Barragán. Y un poco pues se mantiene Puchovos, los mismos protagonistas en el lateral izquierdo. Creo, sinceramente, aunque Chema más. Mancha... Sí. ¿Vas a analizar todo el equipo? Sí, no, por líneas. Creo que el centro del campo tiene mejores futbolistas. Está parejo. A pesar de la marcha de André Gómez, que a mí me gusta mucho. Y creo que... Vaya pufo de futbolista. La delantera, fíjate lo que digo, a pesar de que todos cargan que el Valencia no tiene un 9 puro, y es verdad... A mí me gusta. Y confío en que... ¿Santi Mina? Este Valencia va a ser capaz de tener no solo mejor plantilla que el año pasado, que para mí la tiene, sino lo que es más importante, tener mejor equipo. Para aportar más datos, el Valencia cierra o cerró la semana pasada el mercado de fichajes de verano con 16 bajas. Se han marchado Cherichev, Danilo Barbosa, Fegulí, Joel, Barragán, Negredo, Piatti, De Paul, Javi Fuego, André Gómez, Paco Alcácer, Mustafi, Orban, Robert Ibáñez y Bezo. No le echa feta y suso. Ha hecho un rufete en toda regla. Estaba buscando en la noticia si estaban los fichajes porque de cabeza no me van a venir. Nani, no, Medrán, Montoya, Nani Medrán, Montoya, Mario Suárez, Munir, Mangalá. Y Garay. Por cierto, ¿cómo hemos quedado al final? ¿Se pronuncia Mangalá o Mangala? Mangalá, es francés. Mangalá. O sea, todo lo francés acaba en A. O sea, además va con el acento, ¿no? En A como París, todo el mundo, o sea que... En A, ¿no? Pero en Ramí acaba en I. Va con el cántico. Juja Mangalá. No, pero correcto. Escucha, es que había... ¡Qué bueno ese! Había eso lo cantó Mestalla el otro día. Había narradores que decían Mangalá. Estos parabólicos. Pero yo puse una consulta en Twitter y todos los francófonos me dijeron que es acababa en aguda, vamos, Mangalá. Bueno, a Milán incluso, también le llaman Milán, quiero decir, y está mal dicho, por ejemplo. O sea, Milán, también... no, es que lo de Milán es otra historia, Carlos, pero bueno, lo dedicaremos un programa entero a lo de Milán. Perfecto, sí, pero en es el hijo de Piqué, parón, ¿vale? Es el hijo de Piqué. Y a lo de, y a lo del Mundial de Qatar también, otro programa. Sí, pero mira, ahí están, cambiando la fecha. Por cierto, de fechas luego hablaremos también porque le han puesto el partido del Valencia Atlético de Madrid en el estadio Mestalla domingo a las 12 de la mañana. Adiós, rastro. Sí, de lo poco que se sabe de los horarios, hay dos partidos a las 4 de la tarde y dos partidos a las 12. Buena hora. Luego lo comentaremos. Vicente, ¿para ti tiene mejor equipo este año el Valencia que el año pasado? No. No, espera un momento. ¿Mejor equipo o mejor plantilla? Mejor plantilla, vale. Vale. Yo no, creo que si empezamos ya a tergiversar el debate... Objetivamente, no. O sea, se han ido tres jugadores que son Mustafi, André Gómez, Paco Alcácer, que yo creo que tenían un nivel... ¿Temporada pasado de los tres? No hablo de eso. Sí, precisamente yo soy anti-André Gómez. Pero entiendo que por calidad el Valencia pierde mucho más que la que ha ganado. Sí que ha ganado en estabilidad defensiva, espero, pero es que lo tienen que demostrar todavía. El domingo sin ir más lejos, Garay y Mangalá. Entonces yo creo que mejor plantilla... ¡Mangalá! A priori no. No sé, por discutir un poco. O sea, mejor no. Plantilla a priori. Quiero decir, Yo entiendo lo que dice Sempere porque a mí me da un poco de miedito también el fichaje de Mangalá, ¿eh? Luego Mangalá saldrá espectacular y tal, pero es que a mí me recuerda demasiado al fichaje de Abdenur, que vino también con... La gente se lo tomó muy bien, oye, qué pedazo de fichaje que ha hecho el Valencia, tal, y luego al final ha sido un pufo. Entonces es como que me da un poco de miedito. Con la diferencia. ¿Cuál? La pasta que te costó uno y cómo ha venido otro. No, es una... Sí, pero bueno. Diferencia vital para mí. Cedido, o sea, Mangalá ha venido cedido. Claro, pero es que por Mangalá. Eso te lo digo, porque al final haces una apuesta que yo creo que va a mejorar, como digo, la defensa de Valencia, que era muy mejorable, pero es que haces una apuesta que económicamente no te lastra, como te ha lastrado otras apuestas. No, la de Nur, desde luego. O sea, la de Nur ha sido, yo creo que la peor operación de la historia del Valencia, posiblemente. Por cierto, yo desde aquí pido perdón. Estará en el top 3. Adelán Santos es la peor. ¿Vos dir? Sí. Yo desde aquí pido perdón porque creía sinceramente que Jorge Méndez iba a ser capaz de sacar a Abdenur fácil además por 20-22 millones de euros. Mira, ¿tú sabes dónde está el fallo? Que tiraron al entrenador del Olympiacos, que era de Méndez, y ya lo tenía colocado allí. Lo que pasa es que fue por el aire en la jornada 1 y claro, ya no... No, pero allí tenía colocado a Santos. Ahí quería mandar a Derlan Santos. Ahí quería mandar a Santos, digo. No, él habla de Abde Nur. Ha dicho Abde Nur, vale, vale, bueno. En ese caso ha estado muy cerca, pero el Chelsea. Hombre, hasta el último momento hubo posibilidades. De hecho, creo que él mismo lo ha reconocido en unas declaraciones que ha hecho. Estos días ha estado con la selección de Túnez y él mismo lo ha reconocido, que hasta el último minuto hubo posibilidades, último minuto del mercado, hubo posibilidades para salir del Valencia. La Premier, parecía que, y el Chelsea, ¿no? Parecía que iba a ser su destino. Chema, ¿tú crees que tiene mejor plantilla el Valencia este año que el año pasado? Yo sé que esto puede sentar precedente, pero estoy de acuerdo con Alex. Ojo que esta temporada promete. Hay un idilio. Estoy de acuerdo con Alex porque hay que analizar... Bueno, como tarareador tampoco tienes precio, ¿eh, Alejandro? Hay que analizar línea por línea y yo creo que línea por línea a mí me gusta más la plantilla del Valencia, portería igual. Defensa, con estos dos fichajes de última hora, se ha cubierto el agujero negro que tenía el equipo. Centro de campo para mí es mejor que el año pasado, aunque no esté André Gómez, me da igual. Pero está parejo. Me encanta Medrán. Me parece un futbolista con un futuro espectacular, con un primer toque y una colocación, cómo se perfila para recibir, impresionante. Ya estás liderando el medranismo. Me encanta. Lo está preparando por si Parejo sale en diciembre y coger la chaqueta. Estaba pensando lo mismo. Yo llevaba mucho tiempo pidiendo... Desde el torneo de Brunete si lo me estoy dejas hablar, Si me dejas hablar, Aleta... ¿Cómo te sientes cuando te cortan? Que te ha pegado la solanita. ¿Cómo te sientes cuando te cortan? Y estás un poquito mareado. ¿Cuando te cortan mola o no, Chema? Bajo de tensión. ¿Te mola cuando te cortan? Entonces yo... Sí que veo, por lo menos, que Parejo tiene socios que hablan su mismo idioma. Y eso me gusta. Centro campo para mí es mejor. Enzo en la posición de 6, me ha gustado cuando lo he visto. Pero me encantó Mario Suárez el otro día en Ipurúa. Me gustó muchísimo el partido que hizo Mario Suárez. Y Medrán me encanta. Y Parejo pues está rayando un nivel espectacular en los dos partidos de temporada que llevamos. Espectacular y de pretemporada. Y de... Está rayando a nivel espectacular el Valencia Rosquez. Es que... Y no. Después, hombre, claro, con Adelan Santos y Bezo, ¿qué quieres? Pues el Valencia Rosquez, pues efectivamente, ya, pues cero puntos. Que no, que te tapes un poco, tápate un poco. Y arriba yo echo de menos un... ¿Un 9? ¿Pero un 9 cómo? Un 9... A mí, si se hubiera quedado Negredo en el equipo, no me desentonaría en absoluto. Sí, ese perfil. Creo que le hace falta para cambiar de plan durante el partido. Falta Negredo. No que falte Negredo. Que sí. Fueron a última hora por Guidetti, el del Celta. Pues, el Rubiales. Pues no me hubiera... Pues bueno, un 9 que lo tienes ahí, lo tienes en el banquillo. Durante la semana se gana el puesto. Tú en principio juegas con 4 pequeñitos o 3 pequeñitos arriba que se van intercambiando posiciones. Pero tienes otra opción durante los partidos. Es que si la operación de Alcácer sale antes, de aquí Negredo no se va. Hombre, claro, pero es que Negredo es uno de los primeros en irse. Sí, por el fair play. Está claro, Alex. Pero no, ahora yo creo que... Escúchame, seamos sinceros. Y yo he sido muy de Negredo. Y por el fair play, ni leches. Que es que no ha estado al nivel... No le está yendo mal en la Premier, ¿no? No ha estado al nivel... Bueno, pero estamos hablando del Negredo. Sí. No ha estado al nivel que se esperaba de un futbolista de su talla y del precio que costó. O sea, se ha ido eso por eso. Claro, Alex. O sea, si hubiera metido 22 goles por temporada, ya habrías hecho ingeniería financiera para cuadrar el fair play con otros. Eso es cierto. También te digo que aquí Negredo marcó goles decisivos, como fue el de Mónaco y el del Sevilla. ¿Y la sepia que le metió al Levante? ¿Te acuerdas? Muy bonita sepia. El gol de Sevilla, ese gol fue el que deja al Valencia en primera división. Un balón suelto, sí, que es lo que te va a faltar, creo, este año. Espero que me equivoque. Yo lo escribí el otro día en Superdeporte. De todas formas, para, falta un 9-9. Para los agnósticos... Pero bueno, se puede traer en diciembre. Va a venir y para los agnósticos de la delantera del Valencia, como Chema Mancha, yo igual me equivoco y hacemos memoria entre todos. De las últimas temporadas en el Valencia, 10, 12, 15 años, creo que... Que pasara de 20 goles por temporada, 9-9, solo Roberto Soldado. Sí. Ver, porque los otros grandes goleadores que ha tenido el Valencia... Vale, pero Villa, el guaje. Pero Lista, Villa es más 9. Piojo López no era ninguno. Pero es más 9 que estos. Sí, pero no era ninguno 9-9. Pero tú te pones a analizar la cantidad de goles que lleva Mina, que lleva Munir, que lleva Bacali, que lleva los que están... en las últimas temporadas y en ninguna pasan de 7-8 goles. Y tú necesitas, necesitas ahí una cantidad de goles que, desgraciadamente, en las temporadas anteriores estos no han llegado a esas cifras. Totalmente de acuerdo, pero con el Piojo López, cuando reventó, con Mista cuando metió 24 goles... Mista era 9. Mista era 9. ¿Mista era 9? Bueno, Mista pues era 9. Yo en el fútbol clásico, que es el Mista que... Mista me encajaría perfectamente en la plantilla a de... A mí Mista no creo que sea un delantero 9 de lo que estamos hablando de delantero 9. ¿Sabes yo tampoco estoy hablando de yo un creo, tronco. Yo creo que el Valencia, aquel Valencia jugaba distinto. Entonces, es que claro, ahora el 9-9 es que solamente juegas con un delantero. Entonces, pero es que como está, que el perfil pero, de 9 sí, ha cambiado. Pero que el problema también, en esos equipos, la ventaja que tenía el Valencia es que marcaba. Pero había otros futbolistas, la segunda línea, los mediapuntas, los interiores, que eran decisivos también en los goles, y eso no ha pasado con los últimos años de Paco Alcácer y Negredo. Es que tampoco, a mí, que el delantero titular, ya no digo centro, el delantero titular del Valencia se quede en 8 goles, no me preocupa si el que tiene por la derecha ha marcado 7 y el que tiene el otro costado ha marcado 6. ¿Y tú ves esa cantidad de goles? Hombre, está diciendo que 7-6 son cifras sí, razonables. Sí, sí, son 7-7-6-8-10. ¿Ha marcado más goles Parejo que cualquiera de los delanteros que hay ahora en la plantilla? Mira, aquí el problema de no tener un delantero centro de 20 la goles... La primera cuñica y aún no hemos ido a Puble. ¿Cómo? No, Parejo, que hizo 12 goles hace dos temporadas, fueron 12, ¿no? Sí, por ahí, por ahí. No, si el año pasado no hizo tanto. El año pasado no hizo tanto. Yo qué sé los números de Parejo. No los tengo en la cabeza. Si no sabes tú, que tienes la clave de la Wikipedia. 8 goles. El año pasado marcó 8 goles. O sea, si es que al final los centrocampistas tienen el mismo gol que los. Esta media tiene Murciélago, no sé si era Richie. Creo que decía, si los 4 o 5 falsos 9 meten 7 o 8 cada uno. Pero es que eso es muy complicado. Porque bueno, es que si le va bien a dos, a otros dos no les va a ir bien. A ver, aquí que le vaya lo normal, bien a los cuatro falsos nueves es muy complicado. Lo normal realmente, lo habitual, es que el delantero sea el que te marque los goles. Munir. O sea, no te puedes... Espera. ¿Pero quién es Alex, el delantero del Valencia? Munir Hatati. Tiene Munir momento, Hatati. Ya. Pero lo normal es que los delanteros sean los que corran con la esta de los goles, ¿no? Vale, luego, el resto es un añadido. Si resulta que hay una temporada en la que pues Parejo se sale y hace 12 o 13 goles, en la segunda línea se pone a marcar, el Baraja de turno hace otro saco de goles decisivos, pero no puedes esperar eso de la segunda línea. Sería lo ideal, pero en teoría tú tienes que esperar goles de los delanteros. El año de la Primera Liga, y no es una compra, pero el Valencia creo que acaba con máximo goleadores, Baraja, Fabio Aurelio... Y creo recordar Mista. Sí, sí, claro. Es decir, no hubo nadie con una cifra de goles. Pero estamos hablando, ya, pero estamos hablando de lo que te digo. De un añadido, tú no puedes esperar de principio de temporada de partida darle la responsabilidad de los goles a la segunda línea. ¿A que no? Es un añadido que te va a dar pues ese plus de calidad al equipo. Totalmente de acuerdo. Pero que, yo creo que al final sinceramente marcador, que le falta un... Ya no, a ver, yo creo que al final no nos del referimos, vale yo creo lo mismo los goles sí, del delantero ya, que del... Pero tú no puedes esperar a día de hoy, jornada 3... que sean la segunda línea la que te saque las castañas del fuego. Tendrás que tener, o deberás tener sobre el papel, un delantero que sea el que te haga los goles en principio. Luego ya pasará lo que pasará. Tendrás hasta un central que te haga goles como Ayala. Habrá tiempo para analizar cuál es la idea futbolística que ahora de inicio... Pero a mí me falta va a poner, un delantero de referencia. Va a poner Paco Ayestarán. Y no te digo 9, Alex, por no ir al 9 típico tronco de área pequeña. Ahí vamos. Pero, vale, que igual pero un fútbol, delantero de referencia arriba, el que te vaya... Pero es que igual el fútbol de Paco no necesita delanteros de referencia. Necesita delanteros rápidos, habilidosos y delanteros que marena las pero defensas. Que metan gol, Alex. Que el Alex, otro día pero claro, que, corrían, no. corrían y no marcaban. Alex, pero tío. Que eso lo quiero ver yo. Que eso igual, en la jornada 25, somos capaces ya de decir, oye, mira, pues chico, el fútbol de Paco Ayestarán no pedía un 9 puro. Pues oye, pero igual el, sí. El otro pero día, jornada que, 3... Que ha llovido mucho. Y yo, jornada 3, lo único el otro que he día visto, que ha llovido mucho, el Valencia desaprovecha dos claras ocasiones. Claro, pero recordad, en la bueno, bota de pero Santi qué, Mina. Pero dos qué? Claras no, dos muy claras. Por eso Rodrigo. Te estoy diciendo, a mí lo que me hace falta es el tío que esos balones, esas llegadas que sí que está generando el Valencia, coño, las meta dentro de la portería. Es lo que me falta. Ya, pero es que eso no depende de un 9, sino hombre, depende ya. De un tío. Pero el 9 está ahí para marcar goles. El 9 o el delantero en referencia estaba a marcar goles. Y eso a él sí se lo puedes exigir. También te digo una cosa. Yo creo que un delantero de 20 goles, el Valencia no puede fichar un delantero de 20 goles porque vale mucho dinero y ahora mismo el Valencia no está haciendo ver, fichajes que no haya, exageradamente que, caros. Que, no haya, que igual no haya metido ya 20 goles. Es que pero, un delantero de 20 goles era Negredo. sí. Y el Valencia ya lo fichó. Que esto no es el depósito del Banco Santander. O sea, que te garantizan seguro si tienes una inversión, un rendimiento. Sí, sí. O sea, esto es un futbolista. Y como el futbolista, evidentemente el que vale 20 o 30, tienes menos porcentaje de error. Pero con Negredo ya hiciste esa apuesta por un delantero de 20 goles. ¿Y cómo te salió? Sí, sí, pero yo me refería también, estaba pensando en el comentario que antes ha hecho Chema de lo de Guidetti. O sea, es que a mí Guidetti, vale, sí, tienes un delantero centro en el equipo, pero en realidad iba a cambiarte es que mucho el equipo o la plantilla. Siempre está con las psicofonías del Palacio. No, el Snapchat, no, es que desde que Tamara Gorro lo Snapchat tiene... Snapchat también, tío, pero... Es que, o sea, tú hay alguna red social que no... El Tinder es de a mí le pegas, ¿no? No, Tinder no, Snapchat, tío. El niño con juguete sigo ahí. Sigo a Tamara Gorro y entonces me he hecho una cuenta. Sí, ya te gustaría. Voy a colgar un vídeo del taller deportivo en Snapchat. Yo solo digo eso. Es el primer vídeo del taller deportivo. El otro día mi sobrina me dio clases de Snapchat, pero yo ni idea. Oye, Carlos, tú no te has mojado. ¿Tiene mejor plantilla el Valencia este año que el año pasado o no? Yo estoy con Alex y yo creo que por línea sí. Por ven, línea ven sí. Ven el carrito. Por línea sí. No, el carrito porque ha sido el primero en decirlo. Yo hubiera dicho lo mismo. Porque lo he dicho esta mañana. Te has subido al carro de lo que yo he dicho esta mañana. Te ha apuntado. ¿Qué te iba a decir yo? Eso. Que tiene mejor equipo. Yo creo que sí, porque otra vez por líneas, aunque mucho coincido con Chema y con Alex, en portería pues están los mismos, poco hay que opinar. En la defensa, a mí es verdad que el carril izquierdo, que no se lesione Gallá, es lo único que me cojea, porque en el centro de la defensa, pues bueno, entre que Aderlan Santos se perfila como sustituto de Españeta, me parece maravilloso, Abdenur, que bueno, pues ahí está para echar un cable cuando haga falta. Pero los dos centrales titulares tienen que ser Garay y Mangala. El problema es lesión, ese es el miedo que tengo yo, porque no tienes ahí la rotación. Pero bueno. Después, el centro del campo. Es verdad que para mí pierdes con André Gómez. También es cierto que no ha demostrado todo lo que yo esperaba de ese jugador. Pero bueno, al final el año pasado tampoco puede servir de referencia. Me encanta Medrán. Yo también lo seguía desde Brunete, como Chema Mancha. Y la delantera a mí me falta esto último era broma, no lo sigo, pero me gusta lo que he visto de él, me gusta y me gusta mucho. Y luego la delantera, me falta un delantero de referencia que sobre el papel esté aquí para marcar goles, para que quede el concepto claro. No necesariamente un 9 de área pequeña como Lucarelli, o sea, ¿sabes? Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo en esa apreciación. No hace falta un tanque, hace falta un goleador. Claro, una referencia arriba. Hace falta un tío era goleador. Que cuando encare al portero contrario sepa por dónde golársela. No hace falta un tanque, no hace falta un 9 como Lucarelli, muy bien aportado atleta. No hace falta eso. Te juro que hace falta un goleador en este equipo. Me voy a poner a llorar, o sea, en este momento. ¿Puedes repetir lo de estoy de acuerdo contigo? Si quieres le metes lo de atleta, eso ya me da no, igual. No, porque ya no lo está. O sea, correcto. Gracias, pues, Chema. Pues fíjate que yo creo que es más necesario un central que un delantero. Es verdad que no tienes un delantero de referencia, o un delantero 9 puro, vamos a llamarlo así, pero tienes varios que te pueden hacer goles. Pero en realidad tú, sobre la bocina, has fichado a Mangala y a Garay. Menos mal que los has fichado. Y es que lo que viene detrás de eso es el desierto absoluto. O sea, que es que no se constipen, que no le saquen tarjetas. ¿Lo dices por África y por Abdenur? No, lo digo porque no hay nada detrás de ellos ahora mismo. De hecho, ahora mismo, lo comentábamos también esta tarde, Abdenur ha venido lesionado de la selección de Túnez, que por cierto se ha clasificado para jugar la Copa de África. Y va a estar la mitad del mes de diciembre y todo el mes de enero... jugando la Copa de África. Apunte al margen. Espérate, que es en el único momento en el que vamos a tener dos competiciones. Exacto. El único momento de todo el año. Entonces, que vamos a tener dos competiciones. Hay que celebrarlo, no jugar a Tenur. Hay que celebrarlo. Sí, ¿no? sí pero va a jugar a Aderlan Santos. Claro, pero va a jugar a Aderlan Santos. Es peor. O sea, Tenur es futbolista. Recuerdo tristemente que el Valencia no está en Europa. Y por lo tanto, empieza antes en la Copa del Rey. Sí, es verdad. Quiere decir que igual a enero no llegamos pero a la Copa. Escúchame, cuento con pasar rondas hasta diciembre, enero, Alex. Sí, sí, bueno, y yo... Por no echarme a llorar ya, es decir... Al Alcoyano yo creo que le ganaremos, ¿no? Espérate, que aquí ya nos han eliminado... Espérate. Bueno, pues... El Guadix tampoco había ganado la Copa Europa, ¿sabes? En teoría... Cenizo ya empieza pero con dos centrales y dos sustos para dos competiciones no debe dar, ¿no? En teoría, yo creo... Con cuatro centrales para dos... Dos centrales, dos sustos, que son Abdenur y Aderlan Santos. Uh-huh. Contra el Alcoyano que juegue Garay y Mangala. Y no los hemos visto aún, ¿eh? Pues eso, a mí... Jueguen esos dos. Yo opino que sí, que tiene mejor plantilla cada año que viene. de que el año pasado y que para mí, os estoy centrando mucho en el delantero, pero a mí, sinceramente, me falta un central. Me falta un ¿otro? Central. Has jugado los, con defensa de tres. Has, o sea, has fichado dos titulares, ¿no? Pero creo que le hace falta alguien con en quien poder confiar si alguno de los dos les pasa. Ya, pero vale, es que Chema, pero espera, pero espérate. F5 y enséñale que no estamos en Champions este año. Pero espérate un momento, sí, que está es que diciendo... en un momento dado puede tener una lesión, alguno de los dos puede lesionarse, pero... y puede estar dos partidos sin jugar. Puede haber tarjetas, puede haber mil cosas. Ricardo, pero ahí estás contando con que se lesionan, con que hay tarjetas, con que tal. Vale, ahora mismo el delantero de referencia arriba tuyo no se puede lesionar porque no hay. O sea, por lo menos tienes dos centrales. Es que delantero arriba de los que Chema Manchi no nos referimos, no hay. No tienes que se pueda lesionar, no hay. A mí me no faltan hay. Las dos cosas. Pero creo que es algo a lo que puedes esperar a diciembre para ficharlo. O sea, no es... Puedes empezar la temporada con lo que tienes. Tanto sin nueve goleador como sin central suplente. Pero ganando algún partido, ¿no? Pero... No, yo creo que ahora con estos dos centrales vas a ganar partido. Te colocas líder incluso, ¿eh? Yo, sí, no, sinceramente, yo creo que el Valencia al Betis le va a ganar bien. Sí, sí. Bien ganado. Eso es así. El Valencia se va a colocar líder este año. Alex. Mira. Vale, otra cosa es que... Arturo, tú puedes marcar esto. Vale. ¿Eh? Eso que suena es que el abrazo. Me dejó la espalda reventada. Oye, normal, porque ahora tiene más envergadura que antes del verano. Ha hecho el abrazo del osito. Es lo que necesitaba, es un oso, tío. Es lo que necesitaba. Un oso, no. Mira, a mí la historia, lo hemos comentado también este mediodía en el Murciélago. Lo comentaban los compañeros de Super, no sé si era hoy o ayer, el tema de Raúl Albiol. El tema de Raúl Albiol al final no ha salido porque se han empeñado en Nápoles, que querían pasta, pedían 15 kilos. Sería al Valencia le ha parecido... Le ha parecido mucho dinero, sí, al Valencia, lógicamente, porque el futbolista termina contrato el año que viene. Y yo creo que, de hecho, publicaban, ya te digo, no sé si eso, fue ayer o antes de ayer, que el Valencia se va a esperar el año que viene, que allí lo dan por perdido. Tienes un lapsus estos dos días, ¿no? Ayer y anteayer tú tienes como un lapsus. Sí, tengo ahí un lapsus. Pero sí. Cuenta por qué, Richie. Cuéntalo. ¿Por qué tienes el lapsus? Cuenta por qué tienes ese lapsus. Es más interesante eso que lo que iba a decir. Ahora retomamos. Ricardo, cuenta por qué casi no hay primer programa en la 97.7. Yo me veía aquí con Arturo. Sí, porque he estado todo el fin de semana con el gafe de Carlos Domingo. Claro, no. Que entrevista a Bruno Hortelano y tiene un accidente. Macho, no os paséis con Bruno Hortelano, que es un buen chaval. Hombre, muy bien, ha rectificado siempre. Así tienes un hueco como mecánico. Está muy desafortunado. Está muy desafortunado. Por cierto, algún día tendremos que explicar el concepto pagabirras en el taller deportivo. Te estaba esperando. Y Geiser en meseta también. Eso es muy gorrino. No, eso no. Bueno, Richie, ¿por qué no te acordabas de que la noticia del Albiol era de ayer o de antes de ayer? Bueno, da igual. Lo importante es que lo publicaba Superdeporte y que, no lo va a decir. Y que decían que ahí en el Nápoles daban por hecho que no iba a renovar, porque ahí le están ofreciendo la renovación, termina el contrato el próximo 30 de junio, y a mí me da la impresión de que el Valencia se ha guardado pues esa puerta abierta. Que Me parecería inteligente por parte de Valencia, pero es que el Nápoles ha abierto el Valencia intentó abrir esa puerta, pero que se la ha dejado entreabierta para decir, oye, pedías 15 en verano. Te doy 5, sí, en 4 meses lo voy a tener gratis. Claro, pero de aquí al mercado de invierno aún. Sí, sí, sí. Claro, pero esperar si jugar esa baza que es inteligente por parte del Valencia. Y creo que si Albiol le ha dicho espera porque... Pero en un año pasan muchas cosas. O sea, claro. Y es arriesgado que en un año a ti te pidió matrimonio y te vas a casar. Yo la porra mía en Raúl Albiol, mi porra en Raúl Albiol... No sabía cómo meterla, ¿eh? Es que ahora el Nápoles lo deja en la grada. Le pasa mucho. Ha fichado recambio. Y en el mercado de invierno el Valencia, por un módico precio, posiblemente traiga Albiol para suplir a Adenur. Ya, ¿y qué hace con Adenur y con Adelan Santos? Adenur mandaron a la Copa África. Claro. Y Adelán Santos seguramente colocarlo como lo intentó colocar Méndez hasta el último minuto. Mandarlo, tío, a la Copa de África es mandarlo con su selección, claro, y le sigues pagando. Ya, Alex, pero ten en cuenta que Adelán Santos lo han intentado colocar hasta ultimísima hora. Adelán, la tarde esta famosa del 31 de agosto que Chema contó todo el tema de la policía ahí en la sede del Valencia, la famosa noche del mercado de fichajes. 1000 followers ganó el tío en una noche, ¿eh? Fíjate, es que se lo merece. Sí, y a partir de ahora aquí en la 97.7, vamos, va a pegar un estirón que vamos, va a aparecer algún periodista que vamos. lo que decía, Aderlan Santos. ¿No lo intentaron colocar esa noche, Chema? ¿Aderlan Santos? Sí. Que el chaval estaba preocupadísimo esa tarde porque lo iban a sacar. Sí. ¿Qué pasa? Que al final se ve que es el más... que pensaba que el Valencia estaba contento con él. Es más amigo de Méndez, Aderlan Santos, que Bezo. Porque Bezo llegó con un careto, salió con un careto de la sede de Valencia cuando le dijeron, vale, coge el coche y tira para Granada. Como si se hubiera comido un yogur caducado, macho. O sea, claro. Bezo... De buen sitio Granada también, ¿eh? Salió con una cara... ¿Bezo es mejor jugador que Aderlan? ¿Sí o no? Sí, sí, sí lo es, sí. Sí. En cambio... Ahora, uno suspende el examen con un 0 y el otro saca 2. ¿Quién ha sacado mejor nota? El del 2, pero no aprueba. Peor no es. Peor no es. ¿Ves? A mí me ha decepcionado mucho porque... Bueno, oye, tenemos una noticia que es la única de hoy. Vino como promesa Bezo, ¿no? Vino como promesa y ha estado 2 años y pico. Y no se le ha visto nada. Espera, que tengo que ir a publicidad. Algo sí. Y la noticia es que hay que tomarse en serio. Sí, la noticia hay que tomarse en serio. Es la única noticia. Sí, sí, pero hasta a mí me tiene preocupado. Ahora me la cuentas, que tenemos que ir a publicidad. Sempere tiene que contar una noticia importante y tenemos también que escuchar lo que dice la gente, que, bueno, estamos recibiendo ya un montón de mensajes, @eltallerde por nuestra cuenta de Twitter. Estamos preguntando si es mejor la plantilla que ha hecho el Valencia este año con respecto a la de la temporada pasada. Y recordarles que nuestros amigos de Pinauto les van a ofrecer el mejor servicio integral para su vehículo, que tienen todos los servicios, cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite. Si no puedes llevar el coche, allá a Pinauto les llamas y van a recogerlo y no te va a costar, no va a tener el servicio ningún coste añadido. Y además pasan por ti la ITV. ¿Dónde están? En Arquitecto Arnau número 27 y en la calle Marcelino Giner número 10 de Valencia. Y si prefieres llamarle, apunta el teléfono 96-300-3545. Descárgate la aplicación oficial del Taller Deportivo. Tendrás a mano todos los programas juntitos y la banda sonora del taller. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del Taller Deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lugo Penev, y como no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, 3 años de mantenimiento gratuito y 5 años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del Cid 77. The Power of Dreams. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano, con la compra de tu nuevo Mini, te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 31 de agosto. Ven a Engasa, tu concesionario Mini en la Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En Talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. 97.7 Radio, el Taller Deportivo. Llega septiembre y seguro que muchos de vosotros estáis pensando en apuntaros a una Liga Fútbol 7, Liga Fútbol Sala. Ya vuelve el cole, digo, joder. Ya menos mal, ¿eh? Empieza el jueves, ¿no? Sí. Bueno, no. Atrás. Quería decir que muchos de los que están escuchando, algunos, no sé si vosotros también, estáis pensando en apuntaros a una Liga de Fútbol 7, de Fútbol Sala. Pues eso, quedas con los amigos, es la excusa para quedar con los amigos y hacer un poquito de deporte. ¿Tú le llamas Furbito? Furbito, sí. Furbito. Furbito. Bueno, pues... Furbito. ¿Vamos a Furbito? Tenemos las mejores ligas de Valencia. Se llaman Dynamic League. Leagues. Dynamic Leagues. Leagues. Dynamicleagues.es es la página web. Ojo, porque la primera es con Y. Dynamic Leagues. ¿Y por qué son las mejores? Porque te dan equipaje de regalo. Porque el que gana la liga se va de viaje. Vamos. Se va de viaje. Porque hay fotos y crónicas de los partidos. Porque hay premios mensuales para jugadores y para equipos. Y también una web con estadísticas individuales de todos los jugadores del torneo. Y además está bien de precio. 30 euros por partido para jugar a fútbol sala y 38 para jugar a fútbol 7. Sempi, si Chema y Richie no fueran tan malos, hacíamos equipo. Hombre, Arturo, habría que probar a Arturo. Arturo, Charlie engañador, con dos Charlie más hacemos. Charlie que corra. Correcto, es el piojo. Pues escucha, nos falta un portero, ¿eh? Escúchame, ¿dónde son las ligas? Son Menimaclet, ¿vale? La de fútbol sala en Menimaclet, fútbol sala, y fútbol 7 en el Marítimo y en Tabernes Blanques. Yo creo que fútbol 7 estamos justitos físicamente, pero fútbol sala perfectamente nos cerramos atrás. Yo creo que sí, ¿no? Claro. En el área pequeñita, ¿no? Claro. Dynamicleagues.es, con Y la primera. Dynamicleagues.es, ligues, leagues. Y el teléfono es 629-37-44-91. 629-37-44-91. Arroba el taller de poli, la gente que nos va diciendo, Chema. Bueno, pues un montón de cosas, tío, porque esto está medio pues saturado. Cuentas solo las buenas, ya que empezamos así. Te cargo el del ordenador un momento. Espera, venga, vamos. Te has quedado sin batería, Chema. No, sin batería. No, porque por los mensajes que están entrando. Ah, tío. Sí, ya. Joder. Uy, los ojos de chino, hace tiempo que no. Espérate. A ver, un momento. ¿Te llega o la has visto? Llega. ¿O qué? Dice Iván Navalón, en general tenemos una plantilla más compensada, bien conjuntada será mejor que la pasada. Nos dice Cos002 que claramente sí, que la plantilla es mejor, que teniendo en cuenta que muchos de los que no querían estar ya no están, salvo Parejo, parece que jugamos a algo por fin. David Chanzá, un clásico oyente del taller, nos apunta que la limpieza ha sido buena, ni mejor ni peor, diferente. Víctor Peña dice que muy claramente sí, mejor defensa, mejor centro, mejor equipo. Forza Valencia Ale nos dice que sí, que la mayoría de fichajes mejoran lo que había. Tipsin Coy dice que la mejor plantilla desde que se malvendieron a los Villa, Silva y Mata. Pensándolo bien, ¿eso está mal vendidos? Porque ahora ves Mustafi 41. Ya. Yeah. Y esto está mal vendidos, ¿eh? Mm. Y Llorente a que le poníamos medallas. Dani Chacón dice mejor equipo y mejor entrenador. De Juan Junox nos dice que sí, que tenemos mejor defensa y mejor media. El ataque veremos, los goles que meten. Qué ganas de que volvieseis, nos dice The One Junox. Álvaro Coy, nuestro amigo Álvaro Coy, dice que a priori sí, que falta ver si ahí estarán, sabe sacarle un buen rendimiento a todos, que ahí estará la clave de la temporada. P. García nos dice que la mejor plantilla, que mejor plantilla parece, pero que ahora que de ahí salga un buen equipo, que es lo que tiene que salir. David dice que sí, que bastante mejor. Cayetano que sí, que ha faltado un 9, claro que sí. Drácul, nuestro amigo Drácul, dice que sin ninguna duda, que apuesta que los delanteros marcarán más que Negredo, Alcácer, y que Medrán dará mejores números que André Gómez. Y apunta, hacedme caso que fui el primero en decir en antena del taller que Ryan era el mejor portero y me mirasteis como si estuviera loco. A ver si luego nos da tiempo a hablar un poquito de los porteros, que también es un buen tema. Víctor Sori dice que tenemos un mejor 11, eso seguro, pero al igual que el año pasado, como haya lesiones, Borem. Alejandro Valero dice que por supuesto, aunque Aimare Abdenur, si no nos clasificamos para Champions. Don Luis dice que hay mejor defensa. Dice Samuel, es mejor, pero falta Negredo. Ornitorrinco dice que equipo sí, entrenador no. Después hay un montón de tweets felicitándonos por volver a antena. Bueno, pues todo esto que agradecemos. Como por ejemplo Rafa Seligra, que nos dice escuchando desde Cracovia. No me digas. La nueva temporada del taller. Grandes, nuestra compañera Águeda Bayarri, qué alegría para mi Diego, como me alegro que de vuestra vuelta. Reset dice, esto no me gusta. Diego es Diego Pérez. Dice, ya no suena a bajo comercial, suena a taller de lujo con moqueta y mecánicos vestidos de blanco, enhorabuena. El póster del calendario este está igual, ¿eh? Es que, te voy a decir una cosa. El calendario que hay en los mecánicos. La clave es el cuadro de Marta Sánchez que tengo detrás. Que dice, amortigua el eco. Juan de Águila, los que somos padres de dos niños pequeños, agradecemos el cambio de hora para poder dormir más. Muy bien. Pobre chico. Claro que sí. Muy bien, por eso lo pedí. Pobre chico. Y en fin, y muchas nos viene bien, ¿no? Felicitaciones, como de y dentro compañero de poco a Ricardo. Spider-Amund, que también está ahí mandándonos un meme de lo que es el taller, y le mandamos un fuerte abrazo. Nuestro compañero José Ricardo Mart, meme de Spider-Amund. ¿Cuánto engañador junto? Que me haga un poquito la cabeza menos de jíbaro. Parezco Doraemon. Juan Bau dice: los horarios para la próxima jornada se los teníamos que descontar a los jugadores. Eso nos pasa por no estar ni en UEFA. Es cierto. Dice Zakiu: ¿a qué hora presentan a Munir? Bueno, pues lo presentarán esta semana, ¿no? Que vuelve de la selección sub-21. Ha jugado esta tarde, no ha marcado. 1-1 ha quedado España sub-21. No jugó Santimina, ahora contaremos por qué. Álvaro nos dice: os mato, prohibido decir Fubito. Fúrbito. Benny Hill: por fin. Mañana a primera hora me inserto el podcast. Grandes. Por cierto que ha empatado la sub-21, pero ha ganado España un poquito solo. 8-0 a Liechtenstein. Iba 1-0 al descanso, ha metido 7 en la segunda parte. ¿Ha jugado Paco Alcácer? Desde el principio no. Suplente, ¿no? Ha estado de suplente. No ha rascado ni un minuto. Se va acostumbrando. Aquí había algún comentario en la redacción malévolo que ha dicho que está acostumbrándose a su nueva situación. Que Carlos. Carlos, tío, es que tú fíjate, el blanco fácil. Has dicho que no ha jugado de titular. No ha jugado de titular. Pero es que tampoco ha jugado. Ah, no ha jugado nada. Es que el final del partido no lo he visto. He visto luego el resultado. Ha marcado Diego Costa 2, o sea que han marcado delanteros y él no. Morata. ¿Cuál es la noticia que tenías que dar, Vicente? A ver, la noticia, el virus FIFA este ha dejado ya Denurt tocado, que ahora mismo no nos preocupa porque tenemos a Mangala y a Garay, pero bueno, es una lía. Si durante la semana, esperemos que no, toquemos madera, le pasa algo a uno de estos dos, parece una contractura muscular, tiene eso. Que jugar a Derlan Santos. Ojito, ojito, virus FIFA. Santi Mina. Resulta que el otro día Santi Mina, el periódico Marca, lo voy a decir, publica en una línea que Santi Mina tenía fascitis plantar. Que no había entrenado con la sub-21 por una fascitis plantar cuando Santi Mina había sido titular en el partido anterior. Y aquí no se sabía. Y marcó eso. 2 goles. Es verdad. O sea, Santi Mina está on fire ahora mismo, porque el otro día en Ipurúa, para mí, hace un partidazo. Sí, pero falla 2 goles. Evidentemente, le falla lo que no puede fallar un delantero, que es la definición, porque falla unos goles clarísimos. Pero Mina hace un repertorio de remate de chilena. Bueno, en definitiva. Pero el día Las Palmas, que es el debut de liga, Santi Mina se dosifica. Si repasamos ahora el vídeo, lo podemos ver. Santi Mina no hace mal partido, mete los 2 goles del Valencia, en 2 jugadas a balón parado, pero marca, es el máximo goleador ahora mismo del Valencia, pero se dosifica. Resulta que Santi Mina sí que tiene fascitis plantar, y eso es lo que tuvo Sosó Feghouli, que un día te duele, un día no te duele. Y o paras o no te recuperas. Y el futbolista está jodido, y perdón por la expresión, pero ya es tarde, y lo podemos decir. ¿Por qué? Pues porque si tiene que parar, ahora mismo todo lo que ha ganado, que es titular en el Valencia, yo creo que este año iba a ser el año de Santi Mina. Sí. Porque el año pasado ya acabó, fue de menos a más. Este año titular nada más empezar. ¿Cómo has cambiado de opinión? Se había quitado los apellidos de drama, de ruina. Santi Ruina. Sí, yo dije Santi Ruina. Dramamina. Y tú, Dramamina. No, yo no era, era el otro. Es más, lo dije. No, eras tú. Era, lo dije. Tú te comiste al que lo dijo. Era pero el Alex Flaquito ese. Te comiste al que lo dijo. Escucha, cuando yo lo dije, ese día metió 4 goles, creo que sí, contra el Rapid de Viena. Y los dos crucificando. Bueno, pues, Undertaker está aquí crucificando a los jugadores. Volviendo Santi Mina, al y tema, acabo. Es una lesión muy fastidiada, por no decir un taco. Sí. Y entonces, él ahora mismo lo que quiere es demostrar, primero, que desaparezca, por supuesto, dolor, que eso es muy aleatorio. Uh-huh. Por quien tiene esa lesión lo sabe. Y segundo, por si tuviera que parar, él quiere parar con el listón arriba. Quiero decir, titular en el Valencia y tengo que parar. Que ya es un hándicap para él, porque evidentemente llega a Munir y puede perder un hueco en el 11. Pero esa es la situación de Santi Mina y no es culpa de la selección, ¿eh? O sea, esto no es un virus FIFA. Venía tocado de antes. Está tocado, ha llegado a la selección y ha tocado. Está tocado de la pretemporada. O sea, de que pues, o no ha descansado o ha exigido de más, una mala elección de botas, X, lo que sea. Yo te voy a decir una, y ahora si queréis os podéis no es ni comparable el nivel deportivo, lógicamente. Yo ahora mismo estoy tan amorfo que tengo fascitis plantar en un pie solo. No sé por qué no tengo los dos, pero solo. Es que suele pasar en un pie, Alex. Suele pasar en un pie es solo. Muy molesto, o sea, y sobre todo aparece, es lo que dice Vicente, es que aparece, desaparece, o sea, es la típica lesión que tampoco, incluso aplicando el tratamiento que se requiere en este tipo de situaciones, y lo vivimos el año pasado, como decía con Feghouli, es una especie también, como pasa con la pubalgia, son lesiones que ni incluso aplicando el correcto tratamiento te garantizas una fecha de regreso o de curación. al final es una inflamación, y una inflamación pues no de la fascia, que te obliga a parar, porque es que es muy mal. Es como andar con una canica dentro del zapato o de la zapatilla o de la bota. Oye, ¿cómo se nota si el atleta? Qué buen ejemplo. Yo no, pero no sabría, pero verdad, yo explicaba no. Un dolor. Escúchame, ahí en la parte del talón. O no. Cuando perfecto. Se te mete una piedra redonda que no te pincha, dolor, pero ¿no? Te ¿pero molesta? ¿Redonda? No, no es como si fuera como si es te, una inflamación. Como si tuvieras un pincho clavado en la... Es una bola. Tú tienes una bola en la planta del pie, y estás andando con una bola dentro de la zapatilla. Y se te va clavando. ¿Tú estás una bola donde dentro de bolas dentro? No, pero... No, no pregunto, o sea... No. Dentro de ningún lugar, pero de la zapatilla tampoco. Vale. Dicho esto, no sabes cuándo te va. No sabes cuándo te... Eres un gorrinete. Te estoy diciendo que no. Vale. ¿Y eso cómo se va? Entonces, solamente con reposo. Con reposo, con tratamiento... No, o sea, se va así, lo que no sabes es cuándo. El problema es ese. Yeah. Que te puede durar 2 días o te puede durar 2 meses. Es que no lo sabes, y es un problema. Pues sí que es una lástima, la verdad, porque como dice Vicente, podría ser la temporada de Santi Mina. Estaba bueno, empezando pero muy escúchame, bien. Que llevamos 2 jornadas y no el chaval no va a hacer una rueda de prensa para anunciar su retirada. No, tampoco. Ya, es que, ya lo sé, ya lo sé. Que sería una lástima, bueno, sería una lástima. No, que ya podría ser la temporada de Santi Mina. Llevamos 2 jornadas. Sí, que yo también, pero yo pienso que puede ser una buena temporada para Santi. Vuelve a decir lo de la Champions. Y de que el Valencia se va a poner. No, esta tarde ha dicho que vamos a ganar la Liga, ¿eh? No. He dicho que el Valencia se va a poner líder. O sea, ahora da ventaja a los rivales. 0 puntos, 2 semanitas de ventaja, y ahora el Valencia se va a poner líder. ¿Cómo era eso por enganchar con mi el Supermurcia? De la mano a la espalda. ¿Cómo era eso de la mano a la espalda? Es la teoría de Chema. Si es que me ha abierto los ojos, Chema. Mi teoría es que el Valencia es el que se siente tan superior que se ata la mano a la espalda las primeras jornadas para que ganen los demás, y después ya se suelta y... Y es que para un ejemplo que le sale bueno, quería dejarle que se explayara. Este fin de semana debería ganar, sin dejar más ventajas. Sí, no, este fin de semana toca ganar. Yo creo o sea, como broma ya está bien, ¿no? Sí, exacto. Ya, ahora ya podemos, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque si no se puede montar un incendio chulo, vamos, o sea. Oye, ¿de portero quién jugará? Yo espero que Diego Alves. Tengo dudas, no lo sé. Hoy estaba entrenando Diego Alves, esta tarde ha entrenado el equipo. Estaba entrenando Diego Alves... con Chaume, claro, porque Matt Ryan está jugando partido con Australia y... A ver, si hay... Es que los porteros fuera de la convocatoria los dos primeros partidos. Los porteros es donde menos se nota, pero si hay si por la cabeza de ahí estarán, que todos más o menos entendemos que es un entrenador, pues que no va... un entrenador de club, de los que le dijeron, oye... Hemos puesto en el mercado, como todos más o menos coincidíamos, a Diego Alves. Una vez el mercado se ha cerrado y lo tienes y le tienes que pagar la ficha, si él considera que es el portero más aprovechable para la portería, el mejor de los tres. El cambio lógico sería hacerlo ahora. Claro, yo opino así. Yo creo que independientemente de que en el mercado haya estado durante el verano Diego Alves, no significa que no sea el mejor de los tres. Y yo creo que los tres tienen un super nivel que para cualquier entrenador pues mataría a lo mejor por tener una decisión como la de Paco Ayestarán. Es decir, no te vas a equivocar porque tienes tres buenos porteros a tu disposición. Pero para mí, sinceramente, yo creo que es un problema tener tres buenos porteros sabiendo que dos no van a jugar y uno va a estar yo en la grada. Te digo, a priori es un problema, pero el Valencia, no sé por qué, pero tiene o suele tener la negra o una maldición en eso la portería. Verdad. Que el año pasado decíamos lo mismo y se lesionó. Y menos mal que apareció Chaume, que te salvó la primera mitad de la temporada, porque si no, ahora estaríamos acompañando al Levante por los campos de segunda. Cierto. O de... No, ahora tengo que actualizarme, ¿no? Ahora la Liga... 1-2-3. Respondo otra vez, ¿no? Por 25 pesetas. Pero la Liga de primero no le íbamos a llamar Liga Santander, ¿no? No, la vamos a llamar la primera. No, hombre, cuando se anuncie en el programa, sí. Exacto. Pero yo creo que el Valencia... No hay ningún razonamiento lógico para explicarlo, pero eternamente ha tenido problemas en la portería. O sea, y al final... A mí me da la sensación de que al Valencia, después de no desprenderse de Diego Alves, le va a venir bien tener tres porteros. Sobre todo porque, Richie, lo decía esto mediodía en Levante Televisión, yo creo que el liderazgo de Diego Alves es súper importante. O sea, es más que un portero. Yo cuando la famosa Cañizares, Palop, yo con Palop fenomenal y me parecía un portero y lo demostró en el Sevilla, extraordinario, internacional, estuvo en el Mundial, no jugó... En la Eurocopa. En la Eurocopa, perdón. Un porterazo, digo, Pablo. Pero yo veía que era mucho más líder Cañizares. Y entonces, la portería no es solo parar. Es que la portería no es solo parar. Es intimidar al delantero, pegar el berrido de turno a los defensas, al árbitro, afición contraria. Yo he visto a Cañete ahí en el Sadar tirarse a todo el público encima. En hombre, eso... y en Coruña le tiraban de todo, le caía de todo. En eso gana Alves. Pero es en que eso gana Alves. Pero es que Alves también gana en la batalla que se juega de lunes a sábado en Paterna. Por supuesto. La batalla psicológica, a Guaita se lo fundió. En la batalla psicológica, o sea, mentalmente, creo que está más capacitado para esa pelea de competencia. Igual porque él dice, mira... Yo tengo esa autoestima, era un poco como lo que le pasaba a Ricardo Costa, que también os acordáis, que decía, yo soy muy buen central, tal. Pues al final... Se pensaba más bueno de lo que era. Correcto, pero en Diego Alves es verdad, él es muy bueno, y cuando está en esa pelea, él, no sé si es que se cree o al final lo piensa, pero se ve mejor que los demás y lo acaba siendo. Y al final, el año pasado, también teníamos, y yo el primero, después de esa gravísima lesión, muchas dudas de cómo iba a volver... Oye, y acabó Cheva, ¿cómo está volviendo Jaume? A un nivel... Yo me quedo con Jaume. Yo sé que tú defiendes a Jaume. ¿En qué nivel está Jaume? ¿Tú que lo ves entrenar? Fenomenal. O sea, ¿tú quieres que juegue Jaume? Sí. ¿Se ha recuperado bien de la lesión esta del verano? Yo sí, es mi opinión. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Ves que es el mejor de los tres? O sea, pero preguntarte es cuestionarte. ¿No? ¿Qué motivo es? Es decir, ¿es el más joven? ¿Es el futuro del Valencia? ¿Es el mejor ahora mismo? Eso también. A ver, no, tampoco es tan joven Jaume Domènech. Bueno, ya, pero pese bueno. a que hace poco jugaba en el filial, hace dos años. Creo que tiene Ángel. Creo que tiene algo. Esa parada definitiva en el momento preciso. Que se acerca más Alves que Ryan a tenerlo, pero que tampoco tiene Alves. Y entonces, ¿Ryan qué tiene para ser titular en Valencia? Porque entonces ahora sí que ya se nos queda... Ya la hemos liado. Claro. Ryan tiene porque para decimos, mí... Porque Alves psicológicamente es mucho mejor. Jaume tiene ese ángel. ¿Y Ryan qué tiene para haber mí, convencido a...? Para mí, Ryan tiene de los tres la mejor técnica. Y es el más joven, ¿no? Como portero. Es el que mejor sale. Y es el que mejor juego de pies tiene, Ryan. Y por eso creo que está jugando Ryan. Alves. Para Alves suplir tiene las carencias de los defensas. Alves tiene, exacto. Con el pie. Alves tiene más personalidad que ninguno de los otros dos. Y los otros dos tienen, ¿eh? Porque tanto Jaume como el australiano, ahora que habla castellano, cuando te pega un bozarrón, tiene una voz de carajillero. De haberse tomado un sol y sombra, que flipas. Ejemplos Chema Mancha, tío. Y... Pero Alves tiene más personalidad, yo estoy de acuerdo en eso, en el día a día, psicológicamente, al delantero contrario, y te da los penaltis que... Ojo a Ryan y los penaltis, ¿eh? Que te da sí, mucho. Sí, bueno, el otro día lo paró, lo que pasa es que... Y en pretemporada si, paró. Y si igual claro, alguno de sus compañeros hubiera ya. salido corriendo también... Pero a ver si es mucho pedir, pero tiene que parar para afuera, no devolverse para adentro, que ya es mucho pedir igual, pero... Los para mal, ¿no? Para mal, hay que pararlo bien los penaltis, ya que lo paras, páralo bien, a pelota afuera. Oye, Chema, que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Del entrenamiento alguna cosa destacable esta tarde ha vuelto el equipo con toda la ponenta que me imagino? Yo estoy intrigado por la crema que se ha puesto de Erlan Santos. Pues no, a ver, igual es para el sol. ¿Dónde se ha puesto crema? En la cara. En la cara. Escúchame, ¿y por qué te extraña que se ponga crema? ¿Era un Michael Jackson? No sé, igual le ha pasado algo al chico. Cruzadito. Bueno, pues sí. Se ha quemado, yo qué sé, bueno, no lo sé. Hacía 45 grados hoy, igual será normal que se pongan crema. No digo, que no pero lo sé. Se ha pasado, era como la abuela esta que está en la piscina como en mi casa. Como el madrileño que llega al día. Claro, y entra a la piscina y de repente una mancha de aceite pasa alrededor de la mano. Claro, se ha pasado de crema. Vale, eso es otra cosa, yo no he visto las imágenes, pero vamos. Mañana la veremos. Tú cuando le pones crema a una pajarita, a ti que te mola, a que no dejas ni un grumito. Define de pajarita, tío. Define grumito. Pajarita, grumito. 12 de la noche. No deja, vamos. Bueno. Frotas y frotas y frotas hasta que ya no queda nada blanco, ¿a que sí? No ha debido pasar nada te del entrenamiento porque mancha. Estamos hablando de la crema. Te estás coronando, mancha. Por cierto, que para terminar, lo último, que ya se sabe cuándo va a jugar el Valencia en casa contra el Atlético de Madrid. Una vergüenza. Hoy la Liga ha hecho público el horario. Domingo 2 de octubre a las 12 de la mañana. Domingo 2 de octubre. Somos el nuevo Rayo Vallecano. Oye, esto no puede ser. Acabamos antes el, y yo... ¿El 2 de octubre? Y tengo 2 sueño de octubre a las 12 del mediodía, pero llueve un poco sobremojado porque eso es la jornada 7, la jornada 6. El Valencia va a Leganés y también es domingo a las 12 de la mañana. En la jornada 5 el Valencia juega entre semana jueves y le han puesto a las 10 de la noche. El 2 de octubre 2 de octubre, a las 12 del medio. Pues ese día, el aficionado del Valencia que vaya a ver el partido de Atlético Madrid va a tener un serio problema si no se cambia el horario. Porque si no me equivoco, si no me equivoco, es el día en el que se va a hacer el paella convoy, que son 3.000 paellas al mismo tiempo cocinándose en la Alameda. No os riáis. ¿En la Alameda? 8 segundos. Bueno, en la Alameda. Pues mañana lo King convoy. Vamos de paella. Gracias, Alex. Gracias, Carlos. Gracias, Vicente. Gracias, Chema. Gracias a todos. Hasta mañana. 97.7 Valencia.